Vamos a tratar otra de las buenas costumbres de la semana en la sintonía de la mañana de la Sierra de Cádiz, en la mañana de Radio Guadalete, y es hablar con el Observatorio de Salud, especialistas ya, esta Escuela de Salud, que cada semana les entregamos a modo de fascículos en la sintonía de la radio. En el de hoy vamos a hablar, como siempre, de una noticia sanitaria. El doctor nos va a desarrollar un tema y también, en cuanto a consultorio, tenemos algo preparado. En este caso, el doctor Antonio Rodríguez nos tiene algo preparado. Lo primero, obviamente, para ir por partes, es saludar a nuestro amigo y colaborador, Antonio Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y a todas aquellas personas que sintonizan Radio Guadalete y nos visitan en esta época de vacaciones. La verdad es que sí, que hay muchas personas que cuando tienen vacaciones eligen la comarca de la sierra. Hombre, el tópico dice que la costa es lo más seleccionado. Bueno, no solamente el tópico, sino ahí están las estadísticas. Pero este turismo de interior, Antonio, poco a poco va cautivando a más personas, ¿eh? Bueno, además del turismo de interior que viene a nuestra zona, pues también hay que darle la bienvenida a todos aquellos serranos que por diversas circunstancias pues están fuera de nuestra localidad el resto del año por motivos laborales, familiares, y que en esta época aprovechan para ver a los amigos, ver a la familia, recordar la juventud y, por supuesto, para las fiestas patronales, que suelen ser muchas de ellas en esta época de verano y que así se acuerdan de sus patronos. Pues muy bien, entramos en materia en el día de hoy. Por cierto, no hemos hablado de la temperatura. Antonio, la ola de calor de hace un par de semanas quedó ahí en un par de semanas atrás, nunca mejor dicho, y no se ha vuelto a repetir, afortunadamente. Hemos tenido un fin de semana muy alegre desde el punto de vista meteorológico, digo bien, porque esa temperatura agradable proporciona o transmite alegría, ¿no?, de persona en persona. Eso no andar diciendo durante toda la jornada qué calor tengo, qué barbaridad, el dineral que me va a costar el aire acondicionado, hace que nos sintamos más felices y más alegres, y seguimos por esos derroteros, porque la máxima hoy no va a superar 31, tenemos una media de 25, no está el verano tan mal. Pues no, parece que no, y sobre todo por la noche, por lo menos aquí en Ubrique refresca bastante, supongo que en Borno, en Alcón, Villamartín, toda la zona de la sierra, y sobre todo, por supuesto, las zonas costeras, pues también hará una temperatura muy agradable, así que a disfrutarla. Por supuesto que sí. Estamos algo así como en Canarias, ¿no? Las Islas Afortunadas, donde tienen una temperatura de entre 20 y 25 grados durante todo el año, que lo mismo van de manga larga que de manga corta. ¡Ay, Canarias, Canarias! Pues que siga, porque yo el mes que viene voy para allá, tengo allí a mi hijo. Así ¡ay, que... amigo! De eso me he acordado, sí. Pues nada, Antonio, nos vamos contigo, la verdad que sí. En fin, empezamos, porque el VIH, el virus del SIDA, vuelve a escena. Ya la pasada semana nos hablaste acerca de una, digamos, reprogramación de ese VIH para que no atacara al sistema inmunitario, y si lo hiciese, si se cebara literalmente con las células cancerígenas y otro tipo de células que originaban enfermedades hereditarias y demás. Y hoy nos vas a hablar acerca de una crema que impide la transmisión de dicho virus. Pues sí, como bien has dicho, la semana pasada hablamos del virus de SIDA, cómo se ha domesticado, entre comillas, y cómo se está utilizando como caballo de Troya, también para que permita a través de él introducir dentro de las células fármacos y mensajes para evitar muchas enfermedades. Pues bien, en esta semana la prensa ha vuelto a dar unas noticias sobre este virus del SIDA, sobre el VIH. Y es que en los cursos que se están dando en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo en Santander, la doctora María Ángeles Muñoz ha dado la noticia de que en el hospital donde ella trabaja, en el hospital Gregorio Marañón, el hospital universitario Gregorio Marañón, pues están haciendo unos trabajos con una crema que impide que el virus del SIDA pueda atravesar la barrera de las mucosas en los contactos sexuales y entonces pues la hace impermeable. Tanto la mucosa vaginal como la mucosa anal se hacen impermeables con la aplicación de, y también la mucosa del pene, por supuesto, se hace impermeable con la aplicación de esta crema que ya han ensayado en ratas humanizadas, es decir, que ratas que tienen una serie de características parecidas al hombre respecto a las condiciones de transmisión del virus del SIDA, por eso se le llaman humanizadas, y que han dado unos resultados del 100%. Entonces, esto es, según la doctora, un gran avance, porque además hay que tener presente que en ciertos zonas del mundo, en ciertos países, hay prohibición de utilizar métodos anticonceptivos que impidan el paso de los espermatozoides y, por ende, pues de la fecundación. Y es que esta crema, que ya digo, actúa de forma impermeable para los virus del SIDA, no afectan a los espermatozoides. De tal manera que las personas que lo utilizan no ponen ningún obstáculo al avance del espermatozoide y del embarazo, ya digo, porque hay algunas religiones que lo prohíben y entonces hay un problema ético-moral en estas personas y al no impedir el embarazo, pues esta crema no tendría ningún problema de conciencia para estas personas que tienen asuntos religiosos éticos que le impiden usar otros medios. La verdad que otra buena noticia. Es curioso, ¿verdad? Este tipo de noticias tan buenas y relacionadas con el desarrollo de la ciencia coinciden con los recortes precisamente en I+D. Es curioso, ¿verdad, Antonio, este contraste? Pues sí, se están haciendo muchos trabajos, muchas investigaciones, y una de ellas es esta. El problema de muchas de estas investigaciones es el freno que está dando la situación económica. Por ejemplo, en el caso de que estamos tratando hoy, de la crema que impide el paso del virus del SIDA a través de las mucosas, pues se encuentran con que el trabajo podría estar terminado el año que viene, o empezar ya inmediatamente y terminarlo pronto con ensayos en humanos, porque ya digo, hasta ahora se ha hecho ensayos solamente en roedores, en ratas, y ahí el problema, según esta doctora, la doctora Muñoz, del problema económico. Esperemos que esto no sea óbice, que no sea obstáculo para que una noticia tan extraordinaria pues permita ser ultimada y llevarse a cabo. ¿Ves tú? Algo tiene que pasar con el tema económico, ya me lo imaginaba yo. Era demasiado bueno esto para ser cierto al 100%, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que muchas veces la crisis económica impide que los gobiernos, en este caso el gobierno español, pueda financiar estos estudios. Pero hay que tener presente que la industria privada, la industria farmacéutica, puede estar muy interesada en estos trabajos. Lo único que pasa es que, claro, si se adueña la industria privada de terminar la investigación y de comercializarla, hacerlo todo ella, pues entonces puede ser que los intereses comerciales encarezcan el producto más de la cuenta y después sea un obstáculo para su extensión a nivel mundial, que es lo que se pretende por parte del Hospital Gregorio Marañón y de los estos investigadores, y es que este producto no sea lo suficientemente caro para que impida que todos los estratos sociales puedan beneficiarse de él. Completamente cierto. La industria farmacéutica, bueno, es lo que es, ¿no? Incluso hay algunos informes por ahí, Antonio, no vamos a entrar mucho en detalle porque son temas un poquito escabrosos, ¿no? Que han hablado de epidemias a lo largo de la historia de la humanidad que han sido originadas precisamente por empresas farmacéuticas para ellos forrarse vendiendo el antídoto. Bueno, hay películas recientes que todavía hemos visto cómo la industria farmacéutica promociona ciertas investigaciones muchas veces con poca ética, haciendo así que el consentimiento informado que firman las personas que se someten a estos tratamientos experimentales, muchas veces estos consentimientos informados no son correctos, no son éticos, porque realmente no se informan adecuadamente ni se hace un control adecuado de estas personas a las cuales se les aplica estos tratamientos de forma voluntaria, pero claro, con una información tergiversada o errónea o incompleta para que ellos acepten ser conejillos de India. En fin, esto es otro tema que es, como tú dices, un poco engorroso y que, en fin, hace falta pruebas y cosas para hablar con fundamento de él, pero que está ahí. Las denuncias muchas están ahí por diferentes colectivos, ya digo, está llevado hasta el cine, y como tú bien dices, es un tema peliagudo que sería cuestión de tratar en otro foro. Por supuesto que sí. Bueno, pues ahí dejamos esta nueva buena noticia relacionada con el virus del SIDA, con el VIH. En este caso, se impide, recuerden, su transmisión a través de una crema que todavía está por comercializar. La semana pasada, vuelvo a repetir, hablábamos de la reprogramación del virus para convertirlo en aliado, ¿no?, de la medicina. Y en cuanto al tema del día, hoy nos vas a hablar, Antonio, acerca de los quistes de ovario. Sí, los quistes de ovario es un tema que preocupa a muchas mujeres porque son bastante frecuentes y entonces claro, quiera que no, es un tumor, pero un tumor benigno. La mayoría de ellos son benignos, 99%. Hay una forma maligna, que es rara, que es el cistoadenocarcinoma, que es un quiste, pero que es maligno, pero es raro. La mayoría son todos benignos. Y también son debidos a personas que están, o mujeres que están en la edad reproductiva. Muchas veces se diagnostican muchas veces de casualidad, por un chequeo ginecológico, por otro motivo, o simplemente porque tienen algunas molestias en relación con la regla, y cuando acuden al ginecólogo, van primero al médico, después el médico, claro, hay que hacer una ecografía para ver exactamente qué son estas molestias, la ecografía la hace el ginecólogo, y cuando ve las características de los síntomas, la edad y el aspecto que presenta en la ecografía, pues se ve que es un tumor líquido, sé perfectamente, porque la ecografía, como sabemos, permite ver si un tumor es líquido o es macizo o es denso, y si es líquido, pues no suele tener ningún problema, es una bolsa con líquido dentro, suero, pero si es macizo, si es denso, hay que determinar si es benigno o maligno, es decir, si es un tumor que no se extiende fuera de su órgano, o si es un tumor que a través de la extensión a los órganos vecinos, es decir, echando raíces hacia los lados o metiéndose en los vasos sanguíneos o en los vasos linfáticos, es capaz de invadir otros órganos y dañarlos, que sería entonces, en este caso último, un cáncer. Pues bien, en el caso que estamos hablando, los quistes son bolsitas de líquido que aparecen en los ovarios. El más frecuente quizás sea quiste llamado folicular, o quiste funcional, que también le llaman, o quiste fisiológico, y que simplemente que es un quiste formado por el folículo que no se rompe en el momento de la ovulación. Y nos podemos preguntar, ¿qué es esto del folículo? Como recordaremos, en los ovarios están las células, los óvulos, las células reproductoras femeninas, y cada mes, pues una de estas células que están metidas como una especie de globito, pues este globito va creciendo, este globito tiene líquido y en el interior del líquido está la célula, el óvulo, pues cada mes, como si fuera una burbujita, este folículo, que se llama así, esta burbuja, va creciendo y esta burbujita va haciéndose cada vez más grande hasta que llega un momento que llega a la superficie del ovario y explota. Al explotar esta burbujita, pues suelta el óvulo, el cual es recogido por las trompas, y si ha habido relaciones sexuales, pues en el interior de las trompas se produce la fecundación y el óvulo ya fecundado pasa a la matriz o útero para desarrollar el feto. Pues bien, el folículo, el globito donde está la célula, el óvulo, la célula germinal femenina, pues hay veces que por alteraciones hormonales, por un exceso de hormona o alteración en el equilibrio hormonal, pues no explota. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que este globito grande, pues hay veces que sigue creciendo, pero sin explotar. Y se queda en el óvulo, se queda ahí. Normalmente, al cabo de un par de meses, de mes y medio, dos meses, suele reabsorberse, se disuelve y no pasa nada. Pero hay veces que se hace grande y puede dar molestias. Y hay veces que, ya digo, no da molestias, pero se observa en la ecografía, en una exploración que se hace. Entonces, la mujer, pues, se asusta. Me han sacado un tumor, me han sacado un quiste, ¿será bueno, será malo, me lo quito, no me lo quito? ¿Qué hago? Pues lo que recomiendo a los ginecólogos, cuando ven que, claro, que es un quiste folicular, o funcional, que también se llama, pues es dejarlo, esperar que pase un mes o dos meses o tres meses, y se repite la ecografía y normalmente han desaparecido el que había, o ha desaparecido ese y aparece otro, pero normalmente no suele dar ningún problema. Esto, ya digo, se da solamente en las mujeres que ovulan. No aparecen en las mujeres de la menopausia, que ya no ovulan, ni en las que toman anticonceptivos a dosis altas, porque tampoco permite que crezcan estos folículos, ni antes de la primera regla, es decir, en las niñas antes de que tenga la primera regla tampoco aparece, solamente aparece en las mujeres que ovulan. Ya digo, hay veces que dan síntomas de algunas molestias y otras, la mayoría, pues no da síntomas. También hay que decir que el folículo, cuando explota y suelta el óvulo, queda ya como la burbujita de esto cuando freímos un huevo. Vemos que ahí en la clara hay unas burbujitas, que estas burbujitas serían los folículos y que explotan. Al explotar, pues quedan como achatadas. Y esto se le llama, en el caso del ovario, el cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo, que es lo que queda una vez que ha explotado y soltado el óvulo, el folículo, pues a veces este folículo forma un quiste. Y este cuerpo amarillo, este cuerpo ya explotado, este cuerpo amarillo del óvulo que salió y que ha dejado este cuerpo amarillo, pues a veces produce hormonas que provocan alteraciones, alteraciones o un mayor funcionamiento de la matriz, del endometrio de la matriz, de la mucosidad que hay en la matriz y puede provocar alteraciones en la regla, hemorragia vaginal, después, ya digo, de que ha explotado el folículo. Esto se llama quistes de cuerpo amarillo. Tampoco suelen tener importancia. ¿Qué se hace para una vez que el folículo da molestia o pasa 2 o 3 meses y todavía sigue ahí para que no aparezcan más folículos en personas que son frecuentes esta aparición de quistes foliculares? Pues hay unos medicamentos que son las píldoras anticonceptivas que se suelen utilizar para que no reaparezcan los quistes. Y estas pastillas anticonceptivas no sirven para eliminar los quistes que ya están. En los quistes que ya están, pues se eliminan solos. Si dan molestia, pues se puede el médico, a través de un pequeño corte en el vientre por una laparoscopia, pues los puede explotar y extraer el líquido. Esto se hace, ya digo, cuando son quistes grandes, mayores de 5 centímetros, o hay muchos quistecitos más pequeños, pero que dan problemas de molestias. Y hay que también reseñar lo que es, dentro de estos quistes de ovario, lo que es el ovario poliquístico, o síndrome del ovario poliquístico, o enfermedad poliquística del ovario. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el ovario poliquístico? Es la aparición de muchos quistes pequeñitos en el ovario, y que se acompaña de trastornos hormonales y metabólicos, que se manifiestan por alteraciones de la ovulación. Normalmente estas mujeres son estériles, o le cuesta mucho trabajo quedarse embarazadas. Hay alteraciones en las reglas, que suelen ser reglas que se tardan mucho en aparecer, más de 45 días entre una regla y otra, y una característica frecuente es que aparecen signos de virilización, es decir, hay un exceso de hormonas masculinas en este ovario poliquístico y en estas mujeres suele haber signos de virilización, que es que aparecen signos como el hirsutismo, que es mucho vello. Son mujeres que tienen mucho vello en la cara y un vello grueso, como los hombres. También tienen vello en el pecho estas mujeres, vello en el vientre. Así que normalmente, como sabemos, la mujer tiene un vello muy fino. Pues aquí aparece casi como los hombres, mucho vello en la cara, en el pecho, en el vientre. Es frecuente también el acné, los barrillos en estas mujeres. El cabello del cuero cabelludo es muy fino y quebradizo. La mujer suele tener mucho pelo y fuerte en el cuero cabelludo, pues esta mujer tiene un pelo ralo, muy fino. Tiene la voz grave, como los hombres, y las mamas pequeñitas. Entonces son signos de virilización, y esto es bastante frecuente. Es decir, que aquellas señoras que nos estén oyendo y que vean que, porque esto aparece, suele aparecer ya desde la juventud, desde la adolescencia. Son niñas o son jovencitas que tienen mucho vello en la cara, mucho barrillo, poco pechito, pocas mamas, el pelo muy fino. Pues es posible, no quiere decir, que tenga síndrome del ovario poliquístico. Y además, en estas personas, conforme va pasando el tiempo, suelen tener, son obesas, y además una obesidad de vientre, de manzana, que se llama, o androide, son donde el acúmulo de la grasa está en la cintura, cuando todos sabemos que lo típico en la mujer obesa es que la grasa sea en las nalgas, en los muslos, que es la llamada obesidad de pera. ¿Qué? Una pera que sabemos que tiene una parte estrechita y después en la parte alta y después en la parte de abajo de una pera es gruesa. Pues esa es la obesidad típica de las mujeres. Pues bien, en este caso, en el ovario poliquístico, es la obesidad del hombre, con la pancita cervecera, que le decimos, ¿no? La barriguita cervecera, pues es una mujer que tiene mucho vientre, pero al nivel del ombligo, del centro del vientre, en vez de ser en los muslos y en las nalgas. Pues bien, estas características, junto con las alteraciones en las reglas, que son ciclos que no tienen ovulación, que no aparecen óvulos, no ovulan, y reglas que duran, que tardan en aparecer mucho tiempo, 40, 45 días o más, pues hacen sospechar que esa mujer tiene ovario poliquístico, que es bastante frecuente, ¿eh? Es bastante frecuente. Entonces acude al médico porque tiene mucho vello en la cara, la voz muy ronca, mucho barrillo. El médico lo manda al ginecólogo y este, al hacerle la ecografía, ve que tiene muchos pequeños quistecitos en el ovario. Entonces, ¿qué hace? Pues el tratamiento es evitar, ante todo, complicaciones, porque el síndrome metabólico que hace esta obesidad, que esta tiene esta mujer, que se llama síndrome metabólico, porque aparece, ya digo, grasa en la cintura, también son frecuentes en ella la tensión alta, el colesterol alto, tendencia a la diabetes, pues para evitar estas complicaciones, pues se le dice que evite los alimentos azucarados, que evite las grasas, las grasas animales, no fumen. Sabemos que el tabaco es muy malo para todo, pero sobre todo si tiene la tensión alta, si tiene diabetes o propensión a la diabetes. Es bueno que hagan ejercicio, porque el ejercicio físico ayuda a disminuir de peso y controlar estos síntomas, porque la obesidad y el sobrepeso hay que controlarlos, evitarlos. Y también se demandan una serie de medicamentos para el síndrome del ovario poliquístico, que permiten que la mujer pueda ovular para que pueda quedarse embarazada, si así lo desea, y también para tratar, estos medicamentos tratan las alteraciones hormonales y las alteraciones metabólicas del ovario, ya digo, poliquístico. Son diversos fármacos, como son el clomifeno, las píldoras anticonceptivas, antidiabéticos del tipo de la metformina o la espironolactona, que se utiliza como diurético. Y recordar, por último, que en el ovario poliquístico es más frecuente el cáncer de útero, el cáncer de endometrio. Es decir, no quiere decir que lo vayan a tener, pero que es más frecuente. Y también que son más frecuentes los accidentes cerebrovasculares y también los accidentes cardíacos, como son el infarto de miocardio, el ataque cerebral, debido a lo que hemos comentado de la tensión alta, del colesterol alto, de la tendencia a la diabetes. Este, ya digo, es el síndrome de ovario poliquístico, que es bastante frecuente y que, en fin, hay que controlarlo, como todas las cosas, no que sea mortal ni mucho menos, pero que puede dar problemas si no se controla. Antonio, por cierto, para las personas que nos están escuchando, todas las mujeres que presenten esos, ¿cómo diría? Síntomas, esas características, ¿no? Sí. Exactamente esas características, ¿no? Pechos pequeños, voces graves, sí. Virilización, como tú has comentado, ¿no? Sí. ¿Tienen que tener, por ende, ovarios poliquísticos o no tiene por qué darse el caso? ¿Siempre una cosa está relacionada con la otra o no siempre es así? No siempre es así. Hay otros trastornos hormonales que también lo provocan. Pero uno de los más frecuentes es el ovario poliquístico. Entonces, todas aquellas mujeres que tengan, sobre todo ya de jovencitas, mucho vello en el bigotito, en las patillas, en la cara, que son vello que muy manifiesto, ¿no? Es muy desagradable para ellas porque le dan como complejos, ¿no? Ese bigotillo en la barbilla, en debajo de la barbilla, en las patillas, y también pecho, poco pecho, pocas mamas, ya digo, la voz grave, son signos de varones, ¿no? Pero eso se le llama debilización. Hay trastornos hormonales que lo provocan, hombre, no es que sean graves en conjunto, pero en fin, que dan trastorno, ¿no?, a la mujer. Y que una de las causas más frecuentes es, ya digo, el ovario poliquístico, y lo cual pues hay que poner tratamiento. Hay que poner tratamiento, ya digo, con pastillas, con dieta, con ejercicio, porque aquí la cirugía normalmente no está indicada, y en principio, y a no ser que haya alguna complicación más grave, y no dejarlo porque tiene bastante solución. Bueno. Y además no puede tener hijos muchas de ellas, ¿eh? Es uh-huh. la principal causa de no tener hijos. Ya habíamos hablado que la endometriosis es una causa importante para no tener hijos en otro programa. La endometriosis era que el tejido que hay dentro de la matriz sale de la matriz y cubre los ovarios, cubre las trompas, obstruye las trompas, afecta también al intestino y da muchos problemas. Uno de ellos era no tener hijos, pero la causa más frecuente es el ovario poliquístico, ¿eh? Pues dicho queda, hemos terminado con el tema de los quistes de ovario, ¿no, Antonio? ¿Alguna puntualización más? No, hombre, se puede decir, pero en fin, esto es un programa de divulgación y yo creo que con que nuestras oyentes, si tienen ellas este problema, o alguna hija, alguna hermana, algún familiar, porque normalmente este trastorno suele ser algo hereditario, porque suele la madre o alguna hermana suelen tener algún problema de este tipo, o en fin, alguna tía cercana de primer grado, pues... Y entonces suele tener factores hereditarios, pues si lo tiene, que sepan que, en fin, que no lo dejen, sino que acudan a su médico de cabecera y después lo remitirá al ginecólogo seguramente y que tiene tratamiento. Pues muy bien. Y ya para terminar, las consultas al médico. Si me lo permites, Antonio, en este caso no tengo consulta de oyente, es una consulta mía, personal. Y si te parece, empezamos por ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando quieras. Antonio, yo no sé por qué este año me están afectando tanto los aires acondicionados, pero no es que me duela la garganta, no me provocan faringitis, pero noto que de repente se me queda la garganta seca y cuesta hablar. ¿Es esto normal o me debo preocupar? No, es bastante normal. A mí me ocurre cuando entro en los grandes comercios. Normalmente, cuando el aire acondicionado está en funcionamiento, aspira el aire para enfriarlo, coge el aire del recinto, lo pasa por una serie de elementos que tiene estos aparatos y le extrae, parte del polvo que lleva y demás, y lo enfría y lo vuelve a introducir. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que también extrae la humedad. Muchas veces hay mucha sequedad, aunque hay inyectores de humedad, normalmente en muchos sitios donde hay aire acondicionado suelen tener ya inyectores de humedad para que no se reseque el aire, pero hay veces que nuestro organismo está acostumbrado a un tipo de humedad propio del lugar en que solemos habitar, en la calle, en nuestro domicilio, y al entrar en un recinto en donde la humedad no es la misma a la que estamos acostumbrados, pues se produce sequedad en la garganta o irritación de las vías respiratorias, que ya digo, unas personas son más sensibles que otras y que es debido a eso. Es un tema que es complicado porque todo el mundo no es igual. Claro. El tema de humidificar el aire, ¿hay que hacerlo con un aparato así concreto o se puede hacer, que te digo yo, pues cogiendo un pulverizador y echando agua de vez en cuando? Sí, perfectamente, con también, un pulverizador, ¿no? Y además tiene la particularidad de que este pulverizador arrastra hacia el suelo toda la polución, los pólenes, el polvo, y hace como una lluvia artificial que limpia la atmósfera. Lo ideal sería es humidificar el aire cuando no estamos, si antes de entrar a trabajar o lo que sea, media horita, una hora antes, para que todo el polvillo que hay en el ambiente y demás, pues también se vaya al suelo, y así respiramos un aire más limpio. Muy interesante, buena recomendación. Coger un pulverizador, de estos de toda la vida, humidificar el aire antes de entrar en una habitación donde se vaya a poner aire acondicionado o donde se vaya a pasar un largo periodo de tiempo. No está mal, lo tengo en cuenta, lo voy a apuntar, Antonio. Esto se recomienda también mucho, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, para los asmáticos en época en que hay mucho polen, y entonces para evitar que durante la noche inhalen más polen, porque sabemos que con el frío el aire se hace más denso y se va hacia el suelo todo el polen, y al acostarse, pues la persona asmática pues chupa más polen, traga más polen porque se concentra en las partes bajas por el frío. Se recomienda hacer esto, pulverizar para que el polen se vaya al suelo y se recoge después con una bayeta, o se coge con una fregona limpia, se limpia el suelo y con una bayeta los muebles, para que así de noche pues ese polen no actúe con mayor intensidad sobre los asmáticos. Pues muy bien. Buenos consejos, sin lugar a dudas. Y ahora sí, para terminar, ¿cuándo un lunar es sospechoso? Bueno, hay que recordar lo que es un lunar. Recordar que un lunar es una mancha que anormal de células de color pigmentada, suelen ser marrón, oscuro, que aparecen en la piel. Y es debido a que se concentran una serie de células, que son los melanocitos, que son los que fabrican el pigmento cuando nos da la luz solar. Al darnos la luz o los rayos ultravioleta, pues estimulan estas células, fabrican este pigmento oscuro y es el que da el color moreno a la piel, color bronceado a la piel. Pues bien, cuando estas células se concentran, pues forman como una manchita, que es lo que se llama un lunar. La mayoría de estos lunares no tienen ningún problema, son inofensivos, pero hay ciertas circunstancias en las cuales estos lunares pueden hacerse invasivos, malignos y transformarse en cáncer. Entonces, la pregunta que vamos a contestar es ¿qué tenemos que hacer para ver si un lunar está presentando características malignas o ya no son tan inofensivos y hay que sospechar que están cambiando y que debemos acudir al médico? Una de las características que hay que observar en las manchas, especialmente estamos hablando de los lunares, es que el tamaño del lunar. Si mide más de 5 milímetros, es decir, más de medio centímetro, pues es un lunar que debe ser vigilado por el dermatólogo o debe ser visto por el dermatólogo para ver si tiene alguna característica sospechosa. También, si además del tamaño grande, ha cambiado de forma o de color. Si un lunar que siempre hemos visto de un color más o menos marrón se pone, por ejemplo, negro, o la mitad negro y la otra mitad sigue del color, es decir, si cambia de color, es también sospechoso. O cambia de forma. Por ejemplo, un lunar que era más o menos redondito, pues ahora se pone alargado, con unas ramificaciones, o el tamaño que era muy chiquitito, pues se hace más grandecito, así que hay un cambio de tamaño, de la forma o del color, y sobre todo fijarnos en los bordes del lunar, si hay cambios, también es sospechoso. Hay que ver si pican, si tienen molestia. Un lunar que nunca da molestia, pues lleva un tiempo que, más de 2 semanas, oye, que me está picando, hombre, no es un día que te pica, ¿no?, sino que ya lleva cierto tiempo, por lo menos 2 semanas que te pica, o que un lunar que sangra, sino que sangre una vez, sino que cada 2 por 3 te roza o algo y te sangra, un lunar que sangra o que pica, pues, o que parece una herida, aunque no sangre, pero vemos que se ha transformado un poco en herida y que no cicatriza, pues es otro aspecto que también lo hace sospechoso. No quiere decir que sea un cáncer, pero debe ser analizado por el especialista. Entonces, en resumen, cambio en la forma, en el color o en el tamaño, un lunar mayor de medio centímetro, es decir, de 5 milímetros, que tiene tacto áspero, o que sangra o que pica, o que se transforma en una pequeña herida que, aunque no sangre, no llega a cicatrizar. Estas son las características por las cuales un lunar se hace sospechoso y debemos consultar al médico de cabecera para que, a su vez, por si lo cree oportuno, pues nos remita al dermatólogo para un estudio más completo. Pues muy bien, Antonio, como siempre, un placer haberte tenido aquí en la mañana de la radio y, como siempre, también, por supuesto, muy útil tu intervención. Pues un abrazo. Nada. Pues para mí ha sido un placer estar con todos los oyentes de Radio Guadalete y contigo, Pablo. Gracias, Antonio. Hasta la próxima semana.